En el día de hoy nos encontramos reunidos en la Estación de Policía Comunal La Prida con la finalidad de informar a la comunidad que mediante DMPT 1865, en el día de ayer se dispuso el traslado de la totalidad del personal que cumplía funciones en la Unidad de Prevención Policial Local al ámbito de la Estación de Policía Comunal La Prida. Asimismo, se dispuso nombrar a cargo de la Estación Comunal La Prida al subcomisario Cristian Eduardo Barrios, reemplazando a su anterior jefe, comisario Bruno Rodríguez, quien pasará a desempeñar tareas en la Jefatura Departamental Coronel Suárez. A continuación, se invita al señor Intendente Municipal, Alfredo Fischer, y al señor Jefe Departamental, comisario mayor, Oscar Alberto Aguirre, a formalizar el acto procediendo a rubricar el acta de rigor. ¿Yo? Sí, por favor. Oscar. Bueno, luego de esta formalidad, invitamos al señor Intendente Municipal a, por favor, a que diga unas palabras. Bueno, muchas gracias. Bien, muchas gracias, comisario Caraguirre. Como siempre, a disposición de cada uno de los distritos que componen la departamental, siempre para un intendente que tiene, como en el caso nuestro, la responsabilidad compartida con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, atender a cada una de las cuestiones de seguridad de nuestra comunidad. Es muy importante la predisposición de alguien que tiene una labor departamental como la del comisario mayor Aguirre, así que muchas gracias como siempre. Por favor, a las autoridades locales, Marcelo Maya, a Cristian Barrios, nuevo jefe de la, del área local de policía, también bueno, felicitarte y bueno, desearte lo mejor en una nueva tarea. Ustedes saben, la comunidad entera sabe la pasión y la entrega que le pusimos a conformar un cuerpo de policía local en el ámbito local, luego de todas las gestiones que se podían hacer al alcance de la política distrital. Esto no fue posible, con lo cual hoy estamos en un paso que termina siendo, creo que, lo mejor que podíamos hacer desde los recursos que tenía, y en esto quiero reconocer la diligente gestión del responsable departamental para lograr que un oficial como Cristian Barrio pueda quedar trabajando, como lo ha hecho siempre, para la seguridad y la tranquilidad de todos los residentes. Así que, bueno, desearles lo mejor. Vamos a estar, como siempre, desde la Secretaría de Seguridad de Daniel Bayonés y todo el equipo de gobierno, comprometidos, como hemos estado, con la seguridad de todos los lapridenses. Esta es una nueva etapa, se suman a la Policía Comunal de La Prida un grupo importante de personas que se capacitaron mucho, que hasta hace muy poco recorrían las calles nuestras con un uniforme celeste, hoy lo van a hacer con un uniforme azul y con la misma predisposición que la de todos sus compañeros de antes de encarar el proceso de seguridad de La Prida como algo que tenemos que hacer entre todos, entre el gobierno provincial, el gobierno municipal y los profesionales de la seguridad. Ahí vamos a estar trabajando codo a codo para poder llevar esto adelante. Así que muchas gracias y felicitaciones a todo el cuerpo. Intendente, les quiero agradecer sus palabras y bueno, me voy a tomar el atrevimiento de decir algo. Sí, en particular, el pase de la policía local al ámbito de la policía comunal es una cuestión más que nada administrativa. Se ha dispuesto ya un plan de trabajo con la idea de proseguir una tarea de policía de proximidad como hasta ahora han venido desarrollando. Ya tiene directivas al respecto, le he dado al comisario Amaya y al jefe de estación, al subcomisario Barrios, y la idea es reforzar la tarea que han venido haciendo, complementando lo que está haciendo la histórica policía de Azul, la policía de seguridad. Así que creo que es un cambio para bien y sobre la marcha lo iremos evaluando como va. Muchas gracias. Muchísimas gracias por colaborar. Gracias. Gracias. Marcelita. Muchas gracias. Cristian. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.